¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos de vuelta, po. Harto tiempo. Nota en 35 milímetros esta, no recuerdo qué edición es ya cuando cortamos el año pasado, pero esta es la primera año 2016 y es también el relanzamiento de Radio Leufú. Gran proyecto la Radio Leufú. El lanzamiento de la radio el día sábado fue una muy buena cosa, estuvo impresionante y es un placer estar de vuelta y esperamos también que el público nos acompañe. Sí, aumentar los auditores es una meta. Sí, y ha pasado un buen rato y han pasado hartas películas y ha pasado ciclos cosas. De cine, estuvo el Inedit de las películas que se dieron ahí, yo solamente creo que vi Jaco, la biografía de Jaco Pastorius, que es un tremendo documental. Yo no vi nada. Pero tenemos también la entrega de los Óscares que se hizo. Ah, sí, la vi toda. Tú la viste toda. ¿Y viste las películas de ellos, no? Algunas películas me parece que no mucho he visto. Bueno, vi las del año pasado que comentamos. Bueno, a mí me gustó mucho Mad Max. Sí, yo vi la que ganó esta Spotlight. La tengo que ver ahora. Sí, que es una buena película, pero no es la locura de película, encuentro yo. O sea, yo encontré que Mad Max era la película. Sí, sí. La chica Vanessa tuvo premio, ¿no? Sí. Yo la vi anoche, no, el sábado. La verdad que no tenía idea de qué se trataba, la empecé a ver y primero así como no vi nada de crítica antes. Todo lo que leí fue después de verla y empecé a verla, la encontraba como un poco obvia y empezaron a llegar los amigos de la Amanda que andaban pasando por ahí y me decían, ah, qué buena película, qué buena película. Y después, ¿sabes qué? Me gustó mucho, mucho. La encontré súper bonita, la encontré... Eso sí que es preciosita, es efectista, es políticamente correcta, tiene todo lo que tú querés de... Es película para Oscar, pero tiene cosas... Bonita, es delicada, la actuación del cabro este, Eddie Redmayne. Preciosa. Sí, tiene un reparto muy bueno. Ahora está también la Alicia Vikander, que la es chica la muy chica buena que actúa esa. También en Ex Machina. Ya. Una muy buena película. Está Ben Whishaw. Yo creo que la niña esta está como mal aprovechada, la Alicia, ¿cuánto es que está? Alicia Vikander. Ya. Pero hay un personaje secundario también que me gusta mucho, que es actor que vimos delante en el compu. El Ben Whishaw. Sí, que es muy lindo. Sí, Ben Whishaw actuó en El Perfume. Parece poeta de romántico, no sé. También actuó en I'm Not There. Sí, el Bob Dylan. Bob Dylan de las conferencias de prensa y se bautiza el mismo como Rambo, ¿no? Sí, es que tiene ese aura así como de poeta maldito y todo el actor. Bueno, pero la película, el tema está tratado como con demasiado respeto de repente. Bueno, hablemos un poco del tema porque a lo mejor hay que gente que no la ha visto. Yo no tenía idea que era de eso. Es la historia del primer transexual operado conocido en Alemania. En los años 30. Principio de los años 30, sí. Está muy bien recreada la época y el tema está tocado, como te digo, con demasiado respeto quizás, demasiada distancia y el dolor del personaje sí se siente, pero no así el impacto en sus cercanos, bueno, muy cercanos sí, pero socialmente no se ve réplica ni nada, se ve en su familia, su mujer y sus amigos, pero no qué pasa en la ciudad, en el resto de los amigos, no eso se ignora. Bueno, es la película dirigida por Tom Hooper. Tom bueno, Hooper yo he visto dos más de él. Sí, sí. Los Miserables, junto también con el mismo actor, el Eddie Redmayne, corrígeme el apellido. Redmayne. Y la otra, el que a ti no te gustó, pero que me encanta, que es El Discurso del Rey. Sí, es un director de cine... De blockbuster, de cine como para ganar Oscar, como para que todo el mundo le guste. Sí, bueno, Eddie Redmayne ahora está en noviembre que se estrena la película que está como un spin-off del universo de Harry Potter. Sí, él sale de Los Animales Fantásticos, no recuerdo. Como él debe ser Salamander, el que escribió el libro. Yo a él lo vi primero actuando en una serie de televisión que se llama Los Pilares de la Tierra. Ah, sí, me lo pasaste. Miniserie. Era un jovencito, como adolescente, realmente es bueno. Es un muy buen actor. Actúa con los ojos, con las pestañas. También está en la teoría del todo, haciendo de... se me olvidó el nombre del físico, Stephen Hawking. Sí. Y uno de los actores promesa actualmente. Quizá un poco sobreactuado, a lo mejor en la película esta de la chica danesa, porque descansa mucho en él la película. Y hay ciertos gestos que son muy lindos, pero los repiten demasiado. La mirada es preciosa, los pestañeos, que no es que sean falsos, ¿cómo te explicará? Pero espontáneos no son. Él es un actor de sutileza en todo caso. Sí. Se actúa con los ojos, con la mirada, con la boca. Sí, de la nueva generación de actores es uno de los que promete mucho. Sí, y sí. Ya ha tenido sus premios. Una película que hay que verla. Yo creo que sí, pero quizás más que el tema peliagudo, el tema sea cómo actuaron estas personas. O sea, lo mejor es la actuación. Pero está en peliagudo el tema porque, por ejemplo... No lo muestra peliagudo porque el tema es peliagudo, pero la película no lo muestra peliagudo porque lo muestra tangencialmente casi siempre. Él no se sabe lo que vivió cuando niño y él de repente se asume transexual. Porque, por ejemplo, comparado, no sé, tú has visto la serie Transparent. No. No has visto ningún capítulo. Ahí es un hombre de 65 años, que es un académico universitario, que de pronto, y tiene hijos grandes, es un hombre casado. O sea, tiene 24, 25, 30. O está separado 30. Y de repente aparece como mujer, vestido de mujer, y es un hombre grueso, grandote, ¿no? Es que pasa que el tema es que el conocimiento es como abrupto, pero las personas se saben de siempre así. Entonces, eso es lo que a uno le cuesta entender, porque vivir tanto tiempo con una realidad escondida, a uno como que no le cabe en la cabeza. Pero de hecho, sabemos racionalmente que hay gente así. Con mucho tampoco, no solamente con el tema del sexo. Yo te recomiendo ver la serie, está Transparent, porque es divertida. Una serie que, sí, y tiene el tema de género, es una de las cosas que es transversal en la película, no solamente este personaje, sino también sus hijas, por ejemplo. Y está tratado en tono a veces de comedia, otras veces en tono más dramático. ¿Qué pasa? No sé, o sea, actualmente hay una apertura y una tendencia que se puedan... mostrar más esta es que eso temática. Es lo que me pasa, que yo pienso que pudo haber sido una película mucho más profunda, quizás no tan bonita, un poco más chocante, la habría hecho mejor, pero es una película que uno puede ver, que te emociona, que te deja pensando, pero es como maní para la galería, ¿no? Quizás pasa un poco como con la película hasta El Código Enigma, ¿no? La vida de Alan Turing, que también era homosexual, y en la película eso también queda como en forma muy tangencial y se ve un poco más al final de la película lo que... Es que como que como socialmente Alan Turing fue castigado y fue castigado legalmente. En el fondo lo que muestra la película es tangencialmente como para quedar bien. Pero no ahonda en el conflicto, no ahonda en lo que pasa, como digo, con la comunidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a poner un tema para hablar de otra película a la vuelta. Así que dejamos el tema como sorpresa, la gente lo escuche. Y ahí volvemos con una película que se estrenó hace poco. Ya no está en cartelera acá. Yo la vi la semana pasada, pero después hablamos de la película y de lo que vamos a escuchar ahora. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, era, la, la, la, la, la. Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿El tema y esas versiones nuevas? No tengo idea, fíjate, pero estamos hablando de Mi Gran Noche, la película de Alex de la Iglesia, donde actúa Rafael como Alfonso, que es un cantante como Rafael. Yo vi película de Rafael en el cine de Chihuayante. No sé, yo me acuerdo que llegaste con un pedazo de la película a la casa. Siempre cachurera. El trozo de celuloide. Afuera de la... del cine había muchos pedazos de celuloide de película y yo estaba enamorada siempre del cine. Recogí lo que pude. No fue mucho, bueno, no me dejaron. Mi Gran Noche es una película, como casi todas las películas de Alex de la Iglesia, que siempre dicen en las críticas, una película desopilante. Para reírse harto. Uno se ríe harto, pero también tiene sus textos, digamos. ¿Es perpéntico? Es perpéntico. Yo lo único que he visto era seria. ¿He visto Los Crímenes de Oxford? Sí, que me gustó mucho. Sí, mira, yo no le he visto todas las películas, pero sí vi Acción Mutante, que es la primera. Vi fotos, hartas fotos. Vi esa que a mí me encantó, que se llama El Día de la Bestia. Perdita Durango también. He visto hartas fotos de sus películas y son siempre así como impactantes. La gracia que tiene el cine de Alex de la Iglesia es que te cuenta habitualmente como varias historias paralelas. En esta película son como 4 o 5 historias. Es la grabación del especial de Año Nuevo, de la noche de Año Nuevo de un canal de televisión, pero se está filmando en agosto. Mi Gran Noche. Mi Gran Noche. Y el invitado, son los dos invitados son los especiales, que son Alfonso, que es el Rafael, en el fondo. Y el otro es un cantante a lo Ricky Martin, pero es como súper macho él, pero muy femenino en la pinta, con el pelo largo. Y está siendo extorsionado por un par de chicas con las que tiene sexo casual ahí. Esa es una de las historias. La otra es la rivalidad de Alfonso con Adán, con este cantante. ¿Ya? Está también paralela a la historia de los animadores, que tienen que verse como dos personas que se llevan bien. Se llevan muy bien. Y a la que tú me contaste en antes. Tremenda. Está la historia que es la parte quizás más jugosa de la película, que son los extras. Ah, quiero verla. Son gente que los contratan para que estén ahí con cara de felices celebrando. Bueno, es un tema no tan novedoso, pero se le saca harto jugo. Simultáneamente con eso hay una huelga, un paro, está quedando la escoba en la calle. Es una película realmente entretenida. En cualquier parte del mundo puede pasar. Sí, se pasa muy bien viéndola. Dura como 1 hora y media. 100 minutos, estoy viendo aquí la ficha técnica de la película. Y los actores, conozco solamente a Rafael. Los actores son muy... O sea, tienen un muy buen casting en la película. Ya. Vale la pena verla. Mi Gran Noche de Alex. ¿Estuvo en los cines? Estuvo en los cines. Aquí en Conce me parece que no. No sé si estuvo, pero sí, yo vi el comentario de Antonio Martínez la otra vez. Ah, bueno, pues él comenta cosas en el Mercurio. que fue cuando se estrenó en Santiago. ¿Y a él le gustó, por supuesto? Sí, le gustó. Lo que pasa es que Alex de la Iglesia tiene buena mano para hacer películas. Es un buen, ¿qué enfoque leí otra vez que decían? Como típico que dicen, un buen artesano. Yo diría que... ¿Es más que eso? Más que eso, fíjate. ¿Un buen creador, entonces? Es un creador, sí, sí. Lo que pasa es que hace un cine que es también... Pero es bien de él su cine, no es... No es que tome cualquier género, porque él tiene su, como su marca. Tiene su marca, o sea... Porque los Crímenes de Oxford son diferentes. Es la película más, digamos, más distinta que tiene, porque si uno piensa, no sé, el Crimen Perfecto, por ejemplo, que también es perpéntica, yo te decía antes, el Día de la Bestia, que es un monumento homenaje al cine de terror y al heavy metal, y a Santiago Segura, que es su actor fetiche. Sí, se lo conozco. Está en la serie de Torrente, el... ¿Cómo se llama? El brazo tonto de la ley o algo así. Esa no he podido en ninguna. Yo he visto pedazos de eso. Me los han mandado así como por YouTube, pero es para morirse a la risa. Está otra que es muy también divertida, que se llama Muertos de Risa, con el Gran Wyoming y el Santiago Segura. Si uno quiere ver películas así para reírse mucho, y una más reciente es La Bruja de Zugarramurdi. Oye, sí, de eso estuve leyendo justo cuando me pasaste la pauta. Oye, pero no, el sonido es bueno, porque pasa con las películas españolas que de repente quedo media perdida con lo que hablo. Los españoles que van a hacer... Se entiende bien, sí. Sí, porque pierdo el chiste de repente, media sorda. No, está bien, digamos, no. Técnicamente la película está muy bien lograda. O sea, no, en sí, términos, cuando bueno. Digo técnicamente, aparte del sonido, la imagen, la fotografía. También de montaje. Y siempre tiene también buen fotógrafo, buen montajista. El ritmo que lleva la película es muy bueno. Se desarrollan bien las historias. O sea, que la capacidad de mantener historias paralelas y entrar y salir a partir de dos personajes. Hay un personaje... El ritmo es bueno. Que es una especie de... ¿Cómo se llama este que asesinó a John Lennon, no? Como Mark David Chapman. Un fanático. Hay un fanático que se cree también el Alfonso. Ah. No, sí, la película es para darle su... Harta. No, no harta vuelta en términos de reflexión, sino que para divertirse. Para reírte por todos lados. Y hablando de brujas, la otra película... Como muy rápido el cambio para la otra película. Parece que sí, lo que pasa es que voy a hablar de otra película que es totalmente distinta. Bueno, ¿me mostraste el tráiler? El tráiler. Y hablábamos delante de La Bruja de Zugarramurdi, ¿sí? De la Iglesia, pero esta otra es una película que se llama La Bruja. Que el año pasado comentamos, yo te comenté algo, cuando todavía no se estrenaba. Ah, la verdad Sundance. Que se va a estrenar el 23 de junio. Se acá en Chile. Cine, acá en Chile. Y espero yo que lo den acá en las multisalas, porque está... Yo creo por que menos, sí, está porque el terror tiene buen mercado. Ni en Cinemark está anunciada. Robert Eggers es el director. Linda las imágenes, fuerte. Es una película de terror. Pero no es el terror así que uno está... No es el terror para la galería que se está haciendo ahora. Dentro de lo que vi, me recordó que a mí me gusta mucho, no sé a ti no te gusta tanto, La Aldea. Tiene algo así como La Aldea en la ambientación. Ahora, es bueno hablar de las atmósferas del video, una película tremendamente atmosférica. Sí. Y tiene como una luz como de velas, como luz... Es una película que está filmada en exteriores, siempre nublado, sí. Una tonalidad gris. Está ambientada en el siglo aquí XVII. Aquí dice que el fotógrafo es Jarin Blaschke. Sí, se me perdió. Jarin Blaschke, que es un director también de fotografía de publicidad. Pero es muy linda la fotografía, la luminosidad, todo. Una ambientación la película. Está ambientada en el siglo XVII. Está el protagonista, los protagonistas es una familia que son expulsados de una comunidad puritana. Por una especie de, como, no me acuerdo cuál es el término que usan, pero es, tiene que ver con una pérdida de humildad. Como soberbia. Como soberbia. Son una familia tremendamente religiosa, son puritanos, y se van a vivir a una al campo, al lado de un bosque. Una familia de que tienen... ¿Como cinco? Cinco hijos. Son, ¿y la guaguita? Sí. Un par de mellizos de unos 5 años, niño y niña, y 2 hijos más grandes. Una de ellas, la hija mayor, es una adolescente, o está entrando en la adolescencia, y su hijo menor, su hermano menor, que es un púber. Y aparentemente en el bosque vive una bruja. La gracia, la película tiene un subtítulo, porque se llama La Bruja, una leyenda o un cuento folclórico de Nueva Inglaterra. Yeah. Entonces, Aparte de la atmósfera de la película, que te va creando una tensión permanente con una música también que está hecha a base de chelos y violines, y básicamente ataques de chelo. ¿Y esa música que va a poner ahora? Sí, te va creando la tensión, y va también la tensión interna de los personajes, esta lucha entre la fe y el mundo, ¿no? Pero yo vi una cosa como bien sangrienta. Pero no es gore, por ejemplo. No es el terror del golpe de efecto que uno está acostumbrado a ver ahora en estas películas que son más comerciales. ¿Esto te asusta más al final? Hay una investigación que hace el director, el Robert Eggers, hace un trabajo antropológico de reconstrucción histórica. Porque el lenguaje, por ejemplo, es el lenguaje de la época. El lenguaje es de la época, se habla en inglés del siglo XVII. Hay un trabajo que se hizo con las crónicas de época, está la reconstrucción. La ropa, es preciosa. La ropa está toda hecha a mano, ¿eh? Y con telas nobles. De la época. Y parece que estamos en el tiempo, entonces vámonos con el tema de la película. El tema de la película que se llama What Went We. La música es de Mark Corbin, ¿eh? Y aquí va me parece que el primer tema del disco, de La Bruja, The Witch. Ahí estamos. Ay, con la música de La Bruja, vos. Y ahora viene tu tema. Yo creo que no tengo que hablar aquí. O sea, yo creo que sí, mira. Lo que pasa es que esta semana estaría de cumpleaños Miles Davis. Cumpliría 90 años. Y hablar de Miles Davis, que es un músico de jazz, quizás no tiene mucho que ver con el cine, pero sí tiene que ver porque... Tiene que ver mucho con el cine. Bueno, él hizo bandas sonoras como Ascensor al Cadalso, ¿cierto? De Luis Malle. Y temas incidentales, montones, está muchas fibras que lo toman. También el uso de su música en una película más reciente. De ¿quién la dirige esa película? Que se llama Finding Forrester, con el Sean Connery, que es un escritor así como... Pero no, el tema es que siempre su música se ocupó para muchas películas, así que... Bueno, y hay una película que no tiene fecha de estreno acá en Chile, se estrenó hace poquito en el Bafisi, en Buenos Aires, que se llama Miles Ahead, y que es casi un proyecto personal de Don Cheadle. ¿Ya? Don Cheadle produce, dirige y actúa en la película. Sí, porque generalmente él no dirigía, Cheadle es más que nada productor. Don Cheadle es actor, po. Y productor, pero claro. Nunca parece que es su primera película. Es su primera película. Parece que hay una película anterior que no la he podido encontrar. Y acá él hace una... Eso de Miles. Él hace de Miles Davis, y es Miles Davis de los años... De fines de los años 70, en la época cuando Miles Davis está retirado de la música. Sí. Cuando ha pasado unos 5 años de retiro dedicado a drogarse. Son sus años de baja. Beber cerveza y tener sexo indiscriminado con sexo casual con muchas mujeres. Y el Ewan McGregor es un periodista. Claro, lo que hace Don Cheadle con la película, además es una especie, no sé si es fábula, digamos, pero ficcionaliza lo que es esa etapa de Miles Davis. Okay. Y tiene algunos flashbacks a la época de Kind of Blue, por ejemplo, la época cool de Miles Davis, de fines de los años 50. Y también la relación con la Frances Taylor, que fue una de sus primeras mujeres. Y acá la historia gira en torno a un periodista que es un personaje ficticio, sí, no existe, sí, que es Ewan McGregor, que lo va a entrevistar, un periodista de Rolling Stone. Pero que se transforma finalmente esto en una película de estas buddy movies, ¿no? Son los amigos. Son dos amigos, en el fondo, por lo que yo he leído, no lo he podido ver todavía. En el fondo, es la excusa para poder mostrar la historia del periodista. Es la excusa de también mostrar, así como la música de Miles Davis en los años 70 es una música que está en perpetua mutación, sí, acá el personaje también, y están a la búsqueda de unas cintas que le pertenecen a los productores y Miles la quiere recuperar. Pero en el fondo el jazz es eso. El jazz nunca es lo mismo, nunca, nunca está quieto. Lo que dicen las críticas de la película es que precisamente se logra trasuntar eso. O sea, ¿sí? En términos de lo que es la creación de la música de Miles justamente antes de ese periodo. Los últimos discos de Miles Davis del año 75, ¿sí?, son una grabaciones hechas en vivo en Tokio, que son dos conciertos en un solo día. Y son dos discos dobles y cada disco... Y son distintos uno del otro. Claro, son dos discos distintos, son dos conciertamente distintos. Pero me refiero a que la música también se nota a pesar del mismo día. La música no tiene costuras. Sí. La música va de corrido. En vinilo hay que darlo vuelta, pero las ediciones en compact son de corrido. Pero tampoco la música es la misma, se parece, sino que son muy distintos uno del otro. Claro, o sea, igual se cita a sí mismo. Obvio, pues sí, también. Ay, claro, pero... Acá es más o menos ese periodo y está también la otra gracia, es que el Don Cheadle, que él sabía tocar saxo, tiene estudios de música y piano. Y él toca también. Acá aprendió a tocar trompeta. Qué bonito. Y al parecer hace una muy buena actuación. Yo en el trailer lo veo y se ve parecido a Miles. Yo vi fotos, sí, se parecía. Vi fotos. Y no es la única película de jazz de la temporada, porque también en el Bafisi se estrenó una biografía de Chet Baker. Ah, el que hablábamos recién. Claro, se llama Born to Be Blue con Ethan Hawke. Y entretenido eso, porque había una especie de rivalidad encubierta entre Miles y Chet Baker. O sea, de hecho, a Chet Baker le daban los premios porque era blanco y a Miles no le daban los premios como mejor trompetista en las revistas de jazz especializadas en la época. Y la música de Chet Baker... La forma de tocar la trompeta y de cantar es muy parecida a la forma de tocar en medio tono que tenía Miles Davis en los años 50-60. Bueno, Chet Baker es genial, de todas maneras genial, pero yo siempre sentí, sí, la ignorancia de uno, claro, como que le copiaba al Miles Davis. En cierto modo toma la forma de tocar de Miles Davis, pero tiene una gracia el Chet Baker, sí, que sí también canta. No, y es genial, no podemos... Miles pierde la voz. Miles tiene que operarse la garganta y se pone a ver con un productor por teléfono y pierde la voz en los años 50. O quizás también sea que el hecho de que son simultáneos, nomás casuales. La historia acá de Chet Baker está también entre los años 50 y 60, que es el tiempo en que por un lío de... ¿De falda? De drogas. Ah, droga. Lo apalean y pierde todos los dientes Chet Baker. Y tiene que aprender a tocar trompeta de nuevo. Me parece que un tiempo se dedica incluso a trabajar en una gasolinera. Él era un drogadicto perdido, mucho más que Miles Davis. Miles se recuperaba de la adicción de las drogas, se recuperó de la heroína, después cayó en la cocaína, pero Chet Baker no se pudo salir nunca de la heroína. Y de hecho muere el año 80 y algo, 82 por ahí. No me acuerdo. Se cae de un edificio, ¿verdad? De un segundo piso y muere de las heridas de ese accidente. Es una figura, el 88 muere Chet Baker, y es una figura trágica y es una figura también de lo que es la música del siglo XX. No es la única otra película de jazz, porque la otra que viene es un documental, no un documental, es una ficción acerca de Nina Simone. Ah, sí, eso lo estuve viendo. Debe ser muy... Me encanta Nina Simone. Ahora, de esa tengo menos antecedentes, salvo que la hay familia una Nina crítica, Simone no, hizo algunos descargos, reparo, algunos reparos. Sí, muchos reparos. La verdad que es muy criticada por la familia y por los puristas, pero como obra independiente tiene buena crítica. Así que a lo mejor hay que verla como una ficción. Habría que esperar que estas películas lleguen acá a las salas de cine, por lo menos quizás algunos ciclos. Me parece que se iban a mostrar algunas en Santiago. Salió otra vez una nota en La Tercera, pero era acerca de lo que se presentaba en el Bafisi. Sí, esa la Nina Simone debe ser linda. Yo tengo mis fichas puestas en la que te gustan más, de Chet Baker y en la de Miles Davis. No, a mí me gusta mucho ella. Las figuras de Miles, de Chet Baker, son súper icónicas. El Miles era un boxeador, además. Y acá en la película también aparece su... Un luchador, aparte. Su afán con el box. No sé, porque todas esas películas de estos grandes músicos... Es como para que a uno lo dejen marcado. O sea, no la película, uno ve la película porque te marcó el músico, pero son... Las figuras de ellos son me desconcentré. Yo también. Miles tiene en la relación de él con el cine, hay un documental de un boxeador de los años 30, que es Jack Johnson. Y como Miles boxeaba, hace también la banda sonora de ese documental. Y Jack Johnson era como un ídolo para Miles Davis. Era una figura, un hombre negro, que se hizo rico también, era una estrella en los años 30. Tenía mujeres blancas en un tiempo en que, eso era, igual que Miles, igual que todo músico de jazz, vivía la discriminación. Y Miles construye este disco que se llama El Tributo a Jack Johnson, donde iba a tocar con Jimi Hendrix. ¿Sí? Y Jimi Hendrix justamente muere en los días previos a viajar a grabar con Miles Davis. Si no ese disco, por lo menos otras sesiones. Y bueno, ahí Miles invita nuevamente a John McLaughlin como guitarrista, que en la etapa eléctrica, digamos, que es previa a la etapa que cubre esta película. Y de esas sesiones de... El tributo a Jack Johnson de esa banda sonora de película de jazz, de box, está el tema Durán, que aparece en la película Miles Ahead, Durán, que es la toma 6, que no apareció en el disco, pero aparece en las sesiones completas del tributo a Jack Johnson. Thank you. viene para la semana? Sí, compleja semana. Vienen películas, tenemos también los tradicionales. ¿Cómo se? Están los ciclos de cine, los ciclos. Que son como tradicionales ya en Concepción. Esos que a mí me pillaron por sorpresa el año pasado. Los que aman el cine y aman Concepción, siempre hay. Sí, pues junto con el estreno en esta semana la película de Ricardo Manque, también hay un ciclo de documentales de ecología social, se llama, en Casa 916. ¿Sabes que yo pienso que el Manque hay que hacerle como un reconocimiento? Por lo menos por persistencia. El man que ha hecho películas contra viento y marea, podríamos decir. Y cuando, pero su amor al cine es una... Cuando lo conocimos nosotros hace más de 30 años atrás y ya iba, estaba él haciendo poesía, estaba haciendo radio, estaba haciendo conciertos de rock. Siempre. Estaba pensando en películas. Siempre habló de películas. Y está, sí, esa gran obra desconocida que no hemos visto nunca, que se llama Bote por Pisán. Ya no la va a ver tampoco. Pero podemos ver, ojalá que se repita esta... Huesos Rotos, que es la película que se estrenó esta semana. Martes 24 se estrenó a las 7 de la tarde. Aula Magna. Esperemos que en Aula Magna. Esperemos que haya más funciones. Yo te decía que hay un ciclo de... Le llaman de ecología social, es un ciclo de documentales, que ya lleva dos ediciones durante este mes. Esto en la Casa 916. Ah, que me dijiste en Castellón. En Castellón, si no me equivoco. Y ya presentaron una documental que se llama Mala Pesca, que tiene mucha relación con lo que está ocurriendo en Chiloé en este momento. Y el, o sea, en Chiloé y en Alto Chile todo nuestro mar. Y está ese de Molaste del Bosque. Es uno muy bueno, que yo lo vi, es un... Más bien es como cine reportaje o video reportaje que se va a plantar pobreza. Que es un documental acerca de la explotación forestal en nuestra zona, en nuestra región. Expolio. Y es un documental... que está muy bien hecho, quizás más que como documental es más bien un trabajo periodístico, ¿eh? Un reportaje. Y este lunes no 30 se presenta, se cierra, me parece, con una que se llama Recuperación Territorial. Ya. Que supongo, no tengo más antecedentes de este documental. Debe ser del tema mapuche. Y se presenta a las 7 de la tarde en Casa 916 y se acompaña con su paipilla y pebre. Oye, ¿y el costo? Me parece que entrada liberada. Mira. Así que bueno, hay que recuperar también. Pueden buscar el fanpage de Casa 916 y ahí tener más antecedentes. Relacionado también con esto de ver películas y comer alguna cosa. Ah, los crepes. Nuestros amigos de Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, el martes 31 presentan esta película clásica de Luc Besson que se llama Nikita. Buena película. ¿No te gusta a ti? 7:30. Yo la vi, me gustó harto, y también me gustaba la serie, pero me gustaba la Peta Wilson también, que actuaba en la serie La Femme Nikita. No es la serie que están dando ahora, donde hay una chica... No, pues esta de los 80. Claro, de los 90 era La Femme Nikita. ¿Sí? Pero la película Luc Besson, ya sabemos, Luc Besson es un tremendamente esteticista en su cine. A mí me gusta, a pesar de que es como obvio... Es un cine comercial, es un cine que se va mal en la imagen, es de la época de Jean-Jacques Benet, que también era un cine muy plástico. Esa es una película que se puede ir a ver y además es gratis. El martes 31 dijimos a las 7:30 de la tarde. Y además está con el Festival de Gastronomía, El Saber del Sabor, Colo Colo 1. En Colo Colo 1, sí. Y también ahí se pueden degustar crepes después y antes de ver la película. 19:30. Los lunes cinematográficos del Teatro de la Universidad de Concepción se da El Clan de Pablo Trapero, el director, ¿no? Sí. Que es esta película argentina que también tuvo el año pasado una basada en hechos reales. Pero el cine clásico me mata. Cine clásico, hay una película que es un deber, hay que verla de todas maneras. Ay, me encanta. Scorsese, y las toma. Scorsese, ¿cuál es la película? ¿Tú dijiste que tú la ibas a decir? Ah, Los Buenos Muchachos. Buenos Muchachos, Goodfellas. Ay. Sí. No. La vimos en el cine, también la vimos en video. La vimos en el cine Regina, si no me equivoco. Pero las tomas son geniales. Cuando quiere deslumbrar a la chica y entra a la cámara y va mostrando a todos los mafiosos sentados en el restaurante. Es genial. La otra vez veía en este programa de televisión el que hace en Vía X, ¿cómo que se llama? Séptimo Vicio. El Séptimo Vicio. Entonces hablaban el Frías con este escritor que es de Temuco, se me olvidó cómo se llama él. Y hablaban del cine de Scorsese en cocaína. ¿no? Sí, pues hay unos buenos jales. La etapa, no, pero la etapa de Scorsese también como cocainoma, ¿no? Soy tan inocente. Con ese cine que era muy nervioso, muy afilado, que es muy saltón. Sí. Y que en cierto modo los personajes son también parte de son el mismo. Ahí están todos saltones. Está esa escena de Ray Liotta, una escena más o menos al final, en que va acompañado de la música Rolling Stones, no me acuerdo si es Jimmy Shelter. Sí. Pero es muy buena película. Es una película que sí, hay que ver. Además que ahí están Robert De Niro, Joe Pesci y Paul Sorvino. Los dos, Sorvino y Pesci, son geniales. Bueno, expresión, Robert De Niro siempre es genial, pero estos dos se pasan. Es su máxima expresión. Yo creo que ahí está la conversación del machismo, ¿no? Cuando, bueno, mejor que la gente vea la película. Mejor que vean la película. De las películas que se estrenan esta semana, que son películas nuevas, entre comillas. Bueno, yo amaré esta, aunque no te guste. Está una que tú vas a ver sí o sí, que yo no creo que la vea porque... que es la Alicia a través del espejo. Que me mata. Que es como la secuela de Alicia a través de las maravillas de Tim Burton. Es que los libros los escribió casi paralelos el Lewis Carroll, pero son historias distintas, relacionadas una con la otra. Son muy lindas historias. Lo que pasa es que son adaptaciones libres de la historia. Yo me fasciné con Alicia a través del espejo cuando lo leí. Los libros. Lo que pasa cuando que leí el argumento de la película me... No, es que tienes que ver... Completamente. Es como ver... ¿cómo se dicen ahora? No spin-off, pero universos paralelos. Claro. Pero a mí me gusta igual, las imágenes son preciosas. La dirige James Bobin, solamente la produce Tim Burton. James Bobin es... Ha dirigido a este, ¿cómo se llama este actor inglés? Sacha Baron Cohen, en el show de Ali G. Ese que es súper divertido, ¿no? Que hizo Borat. Muy bueno. Ya, pero esa más o menos la trayectoria. O sea, tengo que pensar que la serie también, esta película igual va a ser como divertida y no va a ser lo profunda que es el libro. Claro, y también dirigió Los Muppets. Así es que no sé si estoy viéndola. Yo tengo mucha fe. Y la verdad es que cuando le dicen El País de la Maravilla, Tim Burton me... Es que pasa que pierde toda la profundidad y se ve la pura imagen, pero igual creo es bonita. Que Burton tuvo su época. No me toque el Burton. Hay una película noruega también que se estrena esta semana que se llama La Ola. La Última Ola. Que tuvo, en inglés se llama, o sea, la originalmente se llama La Ola. Que sí, La Última Ola es otra película. Es una película tremenda de Peter Weir. Que la vimos y nos encantó. Que es una película de cine antropológico de Weir. Preciosa esa película con el que trabajaba también. Richard Chamberlain. Sí. Pero no, esta se llama La Última Ola y es una película noruega que tuvo muy buena crítica, incluso en Cannes. Sí. Y ha ganado algunos premios. Es una película de suspenso, drama, tensión, donde hay un fiordo. Que sufre un derrumbe y se genera una ola de 80 metros de altura. Y está basada en un caso real que hubo en el siglo XX. Sugiero que busque La Última Ola de Peter Weir en todo caso. Yo la encontré hace poco, porque cuando yo la vi, La Última Ola de Peter Weir, la vi en VHS. La vimos hace muchos años. Y era una copia tremendamente borrosa, mala, que se podía arrendar. Pero se veía. Y la verdad es que había escenas que no se entendían, y cuando la vi de nuevo, en HD, super HD, vi todo lo que le faltaba a la película. Qué buena, po. ¿Sí? Dale tú. La película que viene ahora también de esa de políticamente correcta. Y bueno, tiene buenas actrices, geniales. La Julia Moore, la Ellen Page. Dicen que el Steve Carell hasta le casi caricatura. Steve Carell es un muy buen actor, pero tiene, yo creo que el síndrome de... Jim Carrey, sí. Son actores de comedia que cuando actúan dramáticamente son muy buenos. O sea, estoy pensando en Dan en la vida real, sí. Que es una comedia familiar, de esas que nosotros veíamos antes los fines de semana. Ay, me encantan. De reuniones familiares. Pero en todo caso, dicen que aquí sale casi caricaturesco. Esta película que se llama... le pusieron en castellano nombre en inglés. Le pusieron Amor Libre o Free Love. Así una pareja lesbiana, por eso que... Pero se llama originalmente Free Held. Y es la historia de una pareja de lesbianas en donde... ¿La policía? ¿Por qué una policía? Una policía que es mayor que la otra chica. Se enferma de cáncer terminal. Entonces la pelea como dejarle, porque es un hecho real también me parece. Sí, dejarle la herencia. Sí, y es una cosa que acá fíjate que ha ocurrido. Que la otra vez en una pareja homosexual... Como conozco muchos casos. Gay, conozco muchísimos casos. No dejaba entrar al hospital. No. Cuando uno de ellos estaba enfermo. Conozco. Acá en Chile. Conozco un caso muy cercano de que él perdió todo lo que habían contado como pareja, como muchos años juntos, haciendo su casa, no pudo ir al funeral, nada. Claro, bueno, ahora con la Coordinación Civil eso se altera. Así que es una película, me parece que tiene, bueno, tiene un buen reparto, yo no la he visto todavía. Como tú dices, una película que actualmente van siendo políticamente correctas. Pues la cosa que se habla el tema y se abren las mentes. Van hablando del tema y lo van poniendo en el tapete y es interesante porque va también haciendo carne en lo que es la más diversidad. Más cotidiano y, lo que tiene que ser. Y la lucha por la no discriminación. Y tenemos otra película con Benjamín Vicuña. ¿Cómo que no me tincan? Eso es más farándula, ¿no? Pero es la película que causa la ruptura amorosa entre Benjamín Vicuña y La Pampita, porque es donde Vicuña conoce a la China Suárez. Una película argentina. Es una comedia romántica. Que va a la gente que le gusta el cine con personajes de televisión o personajes más, yo creo que le puede gustar. El Hilo Rojo, una historia tan linda, la leyenda es preciosa. La película se llama El Hilo Rojo. Y la otra película que se trata esta semana... Me cargas el Seth Rogen. Es una con Seth Rogen que se llama Buenos Vecinos 2. La verdad es que no debe ser una muy buena película, pero es lo que se estrena y también va dando cuenta nuestra cartelera aquí en la ciudad, porque yo miraba lo que hay esta semana, Angry Birds, Capitán que salva América, son los Guerra Civil, y no recuerdo cuál otra, pero no hay películas, digamos, para un público más adulto durante esta semana en el cine. Salva los ciclos. Salva los ciclos. Y bueno, lo que uno se arma en la casa. Claro, y yo la verdad es que estoy muchas veces más viendo películas en la casa. La última que vi en el cine fue, y no la comentamos, mira, Star Wars. Ah, yo igual la vi, pero eso fue el año pasado, sí. Fue el año pasado, pero la vimos después de que habíamos terminado. Ah, pero me encantó, me encantó. Vamos a hablar de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, yo creo el... Obviamente es menos que la otra, tiene altos defectos, pero no es perfecta. Para nada, pero es Star Wars. Yo no puedo negar que me emocioné con alguna escena. Por supuesto. Tiene hartas pifas, pero me encantó. Pero sí en espectáculo ese. Sí. Y es lo que también a uno le gusta del cine. O sea, que y es como Mad Max. Está tiene buenos trucos. Tú vas a vivir un universo distinto. Y es emocionante. O sea, te salía el corazón. Y ya llegamos al final. La escena final a mí me produjo estremecimiento. Cerremos, po. Vamos a cerrar con Rey Liotta corriendo desesperado, juntando cocaína y tratando de arreglar un entuerto que tiene. Y el Scorsese también tiritón. Y Scorsese tiritando detrás de la cámara, seguramente también con la nariz empolvada. Con el tema Dame Refugio, Give Me Shelter, de Rolling Stones, del tema del disco Let It Bleed, y de la banda sonora de Goodfellas. Buenas bandas sonoras tenía siempre el Scorsese. Scorsese, sí, sí. Y, bueno, y viene una película nueva de Scorsese, El Silencio, que es de unos misioneros jesuitas en el Japón del siglo XVII. Mira. Hay que como Shogun. Ponerle atención a Scorsese. Así que bueno, los invitamos a que vean películas. Hay buenas películas en los ciclos, hay buenas películas disponibles por ahí por internet y también a quien le gusta el cine más comercial van a las multisalas y vean ahí lo que se está dando. Ya, pues hasta la próxima. Hasta la próxima edición.